Compartiendo Realidades, un programa dedicado a las personas que trabajan por la justicia social en los países del sur, patrocinado por el Ayuntamiento de Burgos. Bueno, pues ya está ahí, la sintonía de Compartiendo Realidades, el espacio que estrenamos la semana pasada dedicado a las ONGs y a los agentes de desarrollo que trabajan muy duramente en los países del sur, un programa para el que contamos con nuestro colaborador Diego Izquierdo. Diego, hola. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal ha pasado la semana? ¿Bien? Bien, bastante calurosa. A partir de hoy te tomas vacaciones, ¿verdad? A partir de hoy tomamos vacaciones, tomamos 15 días de vacaciones y después retomamos ya en la primera semana de enero, como los niños, igual. Igual, después de Reyes volveremos a tener Compartiendo Realidades, uh-huh. Este es el último antes de esas vacaciones navideñas, como los pequeñajos. Bueno, hoy has venido muy bien acompañado en el estudio, además sí. Has venido con un buen amigo nuestro que es Fernando Velar, presidente de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui. Muy buenas, Fernando. Buenos días. ¿Qué navideño vienes? Sí, hay que estar a tenor de las circunstancias. Bueno, no es el único acompañante, ¿eh? Ha venido con más gente, ¿verdad, Diego? Sí, ahí tenemos también a Galia Mohamed, que es una mujer saharaui, y a su hijo, ¿no? Hola. Están aquí. A ver, te voy a bajar un poco el micro, que si no igual no te oímos. Mi amigo Mohamed Sidi. ¿Cuántos años tienes, Mohamed? 5. 5 años. Madre mía, pero si eres ya un caballero. ¿Ya tienes las vacaciones en el cole? ¿Te han dado? Sí. ¿Sí? ¿Qué tal las notas? Bien. ¿Bien? ¿Has aprobado todo? Sí. No, si se te ve cara de primero de la clase, ¿eh? Yo creo. ¿Eres buen estudiante? Sí. Sí. Bueno, Diego, pues te escuchamos. Pues nada, gracias a Fernando por venir a esta invitación, ¿no? Y contarnos un poco pues el trabajo que está haciendo la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, ¿no? Hay una, yo la primera, bueno, una noticia que tuve y por la cual te llamé es porque ahora en el Puente de la Constitución tenéis la costumbre, parece ser de todos los años, de llevar a voluntarios, a trabajadores de ONGs o a personas que han colaborado aquí en Burgos a hacer un viaje solidario hasta Argelia, hasta los campos de Tinfú. De Tinfú, sí, van familias que han tenido niños en verano, son recibidos por las familias en sus casas, en sus jaimas, y pasan 7 u 8 días, vienen luego impresionados, la mayoría, muy gratamente impresionados de lo que hayan vivido, impresionados por la recepción, porque se encuentra con el pueblo que ellos sabían que es un pueblo acogedor, y de hecho nosotros lo podemos constatar. Es un poco el intercambio, ¿no? Ellos vienen aquí en verano, vosotros vais allí, ¿no? Compartir realidades en el fondo. Exacto, ¿no? Y además somos portadores de presentes que también son importantísimos y más en estos momentos, ¿eh? Claro, eso es todo el trabajo que estáis haciendo con el tema de la ayuda humanitaria, de recogida de alimentos en diferentes ciudades de nuestro alrededor, ¿no? Sí, efectivamente. En ese momento estamos recogiendo alimentos en centros educativos, en instituciones, en parroquias, con el sano objeto en el mes de febrero hacer un envío, esperemos pasar de los 10.000 kilos de alimentos, aparte de algunas cosas más que posiblemente nos puedan sorprender, porque hemos hecho una solicitud al ayuntamiento de un material que parece que no van a tener que utilizar. Y también Caja de Burgos nos ha brindado, o la Caixa, no sé ahora. Sí, bueno, se me Caixa un poco. CaixaBank. Nos ha brindado un material escolar de pupitres y sillas que lo tienen en desuso. Y también hacéis cooperación al desarrollo, lo que es cooperación al desarrollo con formulación de proyectos, ¿no? Efectivamente. Y proyectos siempre que nos pide el propio pueblo saharaui. Nosotros, antes de iniciar ningún proyecto, hablamos con el Ministerio de Cooperación y Desarrollo de la República Árabe Saharaui Democrática, y si el proyecto que nos proponen entra dentro de nuestras posibilidades, lo abordamos. Ha habido bastante polémica con el tema de los cooperantes que están en los campos de refugiados, bueno, los secuestros que hubo y demás. ¿Vosotros habéis tenido alguna persona allí? Tenemos cooperantes continuamente. De hecho, de aquí suelen ir 2 o 3 personas de forma regular. Y no han tenido más problema que las medidas de seguridad que en ese momento se han arbitrado están encaminadas a proteger las posibles incidencias en este aspecto. porque detrás de todo esto hay una connotación muy dura por parte de Marruecos. Como diría el castizo, se les ve el plumero. Y lo que pretenden es que la cooperación en los campamentos cada vez tenga más trabas para que la gente termine no yendo. Están consiguiendo el efecto contrario. Son 37 años, ¿no? Son 37 años desde, bueno, pues desde que desapareció un poco ahí el pueblo saharaui como tal, como estado, como territorio, ¿no? Exacto. Se habla de la Marcha Verde, ¿no? ¿Todavía sigue hablando de la Marcha Verde? Sí, se habla de la Marcha Verde. Fue una realidad. Fue una maniobra orquestada por potencias occidentales, que, bueno, no vienen al caso ahora, pero que sin duda han conseguido pues que el pueblo esté dividido, porque hay una parte de la población importante que se tuvo que quedar en los en el Sáhara Occidental por no poder salir y está oprimida, vive con muchos problemas, con muchas necesidades, los derechos humanos para ellos no cuentan, el gobierno de Marruecos es inflexible, y los que pudieron escaparse, pues la vida del campamento de verdad que no es nada grata. Las Naciones Unidas, el Tribunal de la Haya, han dictaminado la posibilidad, la posibilidad de hacer un referéndum, ¿no? Todavía se sigue, no se ha hecho, hay problemas. ¿Tú crees que se hará, que se llegará? ¿Llegará a haber un momento, por ejemplo, en África, ahora, hace medio año, se creó un país nuevo, ¿no? Se dividió. Sí. Se dividió un país y se creó un país nuevo. ¿Será posible, después de tantos años, conseguir que el Sahara se... Mira, en principio, la primavera árabe, que hace dos años se inició precisamente en el Sáhara Occidental, por parte de los saharauis que ahí viven. El campamento de la indignidad fue el pistoletazo de salida para todo lo que ha ocurrido después en países como Libia, etcétera, y lo que está ocurriendo, Egipto y demás. Vivimos con la esperanza que esto ocurra y vivimos con unas tremendas ganas que se cumplan resoluciones de Naciones Unidas que ya vienen para largo, porque desde el año 91 que se firmó el armisticio de paz entre el Frente Polisario y Marruecos, y se quedó en que lo que se iba a hacer era un referéndum inmediatamente para que el pueblo saharaui definiese lo que quiere hacer, y Marruecos sistemáticamente pasa página todos los años tras la Asamblea de Naciones Unidas, y aquí estamos. Y aquí estamos. Es muy complicado. Galia, cuéntame, ¿tú naciste en el Sáhara? Yo nací en el Sáhara en el 75, en el 74, y en el 75 mi familia se emigró a los campamentos refugiados. Fue el inicio de algo extraño para todos, porque no había donde vivir, no había agua, no había nada. Yo era un bebé, y desde aquel entonces hasta ahora estoy en los campamentos refugiados. Claro, comentábamos antes que tú has tenido la suerte de, bueno, pues conseguir un pasaporte argelino y de poder haber viajado y haber conocido otras culturas, ¿no? Claro. Estuviste hasta los 11 años, ¿no?, en los campos de refugiados. Sí, en los campamentos de refugiados es que nos organizan y nos ponen los niños en escuelas, entonces los mejores niños los envían a otros países. Entonces yo con 300 niños más fuimos a Cuba con 11 años. ¿Y cuánto tiempo has estado en Cuba? Como 14 años. ¿14 años? Sí, sin posibilidades de viajar de nuevo a los campamentos, sin tener vacaciones, pero también fue porque mi estado no tenía recursos para pagarnos las vacaciones y tenemos que estar ahí para terminar los estudios. Y es una ventaja porque uno sale con título. Ya, ¿tú qué has estudiado? Yo estudié odontología. ¿Odontología? Uh-huh. ¿Y qué tal los estudios ahí? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Aunque hay escasez de todo, no tenemos alimentos, ni carpetas, ni libros, ni ropa, ni nada. Pero poco a poco entre nosotros y con la ayuda de nuestro estado hemos salido para adelante. Bueno, ¿y ahora? Bueno, ahora bien, pero aunque no trabajo ni nada, pero estoy con un plan para crear un centro odontológico en los campamentos con la ayuda de la Asociación Saharaui en Burgos. Entonces el objetivo es abrir un centro que atiende, que hace odontología general e integral para la población saharaui y que hace otra función, es formación de asistentes dentales en los campamentos. Entonces, ¿viajas de una manera sí, normal? O viajo a menudo a los campamentos para también ejercer allí, porque allí tampoco hay profesionales de odontología y hay escasez de material y de muchas cosas. Entonces, tengo que estar viajando a menudo para llevar lo que hace falta o buscar ayudas en otros sitios para ayudar a la a mi población. ¿Está Galina ahí como... ¿Estás aburrido? No. No. ¿Te gusta? ¿Tú también viajas a los campos? Sí, dice que sí con la cabeza, sí, ¿no? Sí. Dice que sí. Pues, oye, pues es un placer poder haber estado aquí contigo y que nos cuentes tu experiencia, ¿no? Tu experiencia vital. No sé si te gustaría decir algo, pedir algo o... Bueno, quiero decir desde aquí a toda la población, a los burgaleses, porque a través de ellos recibimos muchas ayudas al pueblo saharaui. Queremos que se pongan con nosotros, porque si ellos dejan de ayudarnos, nosotros terminamos en el desierto. Por eso necesitamos ayuda en alimentación, en material escolar, en material médico, odontológico, y todo lo que ellos pueden dar. A veces no le dan importancia, pero es de gran importancia para nosotros. Vale, pues oye, muchas gracias, Fernando, muchas gracias por estar desde aquí. Pues bueno, lo que hemos podido hacer es llevarnos tu voz y llevar la voz de Galia a todo el mundo y que bueno, pues que sigáis trabajando, ¿no? Por un fin que me parece que merece, es muy loable, ¿no? Merece la pena. Sí. Y lo único a apuntar, que si hay algún atisbo de colaboración odontológica, si algún profesional tiene material que vaya a desprenderse de él, en razón de que la idea es crear una clínica ahora con Galia al frente en los campamentos, pues sería bien recibida. Sería recibida, ¿no? Pues bueno, aquí lo lanzamos, ¿no? Y nada, ya nos despedimos, recordando que los podcasts del programa, y tenemos un blog que se llama compartiendorealidades.wordpress.com, que es donde pueden escuchar el programa si no han tenido ocasión, y descargarlo y hacer sus comentarios. Y nada más, nos despedimos hasta ya el año que viene con ánimos renovados y esperando que el nuevo ciclo que hoy empieza pues nos traiga buenas aventuras para todos, ¿no? Muchas gracias. Onda Cero, Burgos.